Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Lo prometido es deuda. Continuamos aquí en Mindalia con este Congreso Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y seguimos, pues con el listón como siempre muy alto. Nos acompaña Carla Storá y viene a hablarnos de los preceptos para la evolución espiritual del ser humano. Un tema interesantísimo que seguro que nos acaba dando muchísimas sorpresas porque así es, Carla, todo lo relaciona con el misterio, con Tartaria, así que a ver con qué nos sorprende hoy. Hola, Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Dalai. Muchas gracias por mantenerme aquí con todos vosotros. Y es cierto, es un tema muy interesante, independientemente que nos encanta hablar de conspiraciones, nos encanta hablar de misterios. Es cierto, pero claro, si no tenemos la base cubierta, si no tenemos el mundo de lo que es los preceptos, los mensajes, todo lo que va relacionado con la evolución humana, por mucho que sigamos hablando de conspiraciones o de misterios extrambóticos, si no mantenemos un camino adecuado para que el ser humano llegue hasta donde tiene que llegar, lo tenemos complicado. Y por eso la razón de hoy estar aquí con todos vosotros y hablar de lo que sería un intento de evolución para volver a llegar a lo que éramos, porque podría ser, veremos cómo va el programa de hoy, de que no seamos ya lo que éramos, se va a poner interesante, ya lo veréis. La idea es de que como mínimo tengamos una serie, como dice muy bien el título, de preceptos o de mandamientos, de mitzvás o de mensajes, para intentar comprender un poco más si vamos bien, si nos estamos desviando, si el trabajo es colectivo, si el trabajo es individual, si realmente hay que hacer un tipo de esfuerzo más al que tenemos hoy en día porque vamos quizás no por el buen rumbo. Entonces es importante en este congreso que estáis haciendo, Dalai, es importante el tener claro de que si las bases no están completamente cotejadas, no vamos demasiado bien. Y tal como se ve el mundo, tal como vemos a las personas, tal como vemos todos hoy en día, pues estamos quizá un poco desviados. Y te pongo un ejemplo rápido, ¿no? Estamos a día 5 de abril, y dentro de 3 días viene un famoso eclipse, el del 8 de abril, que todo el mundo está hablando y hablando y hablando y hablando de ello. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Chicos, no es tan importante lo que vaya a pasar. No pasarán tantas cosas trágicas, pero sí que para nosotros es importante de que tengamos la base cubierta y vayamos todos de una en un solo barco y en un buen camino evolutivo. Lo demás, quizás como valga la redundancia, está de más, pero es cierto de que tenemos que intentar comprender de que primero la casa se hace por los cimientos, no por el tejado, ¿verdad? Completamente, Carlas. Estoy de acuerdo contigo y yo creo que nos has dado paso y para que vayamos directamente a abrir este melón que son los preceptos espirituales. Vamos a, como tú dices, construir esa casa desde la base y no volvernos locos. Entonces, ¿cuáles son estos preceptos espirituales que tú propones? Y también me gustaría saber, ¿están de alguna forma relacionados con la sabiduría ancestral, con antiguas civilizaciones? ¿Es algo que rescatamos también de ahí? Bueno, totalmente. O sea, no es que vaya ligado, es que realmente sale y parte todo de esos linajes e informaciones ancestrales. Acordaros, por ejemplo, la famosa leyenda del águila y el cóndor, ¿no? De que están separados y el día que se vuelvan a juntar ellos, el día que aparezca el colibrí, el día que aparezca el quetzal, en ese medio de esos dos grandes animales de poder totémicos, volverá esa información y sabiduría. Sí, yo te diría que sí. Y es importante y tengo claro que sale todo de esos lugares. ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo poder explicarlo? Bueno, vamos a intentarlo hacerlo de una forma muy fácil. Intentar no decirlo de una forma muy técnica, sino que de una forma muy correcta y muy sutil para que todo el mundo pueda entenderlo. Y es como decir que posiblemente el ser humano tal como lo tenemos hoy en día catalogado, tal como nos vemos, tal como nos sentimos, quizás no somos lo que en un origen éramos, ¿no? Se habla muchísimo del genoma humano, se habla muchísimo de ese ADN primordial del que somos partícipes y estamos todos maravillados de él. Y quién sabe, quién sabe si desde hace mucho tiempo ese ADN o ese genoma está siendo alterado. Para mí sería bastante lógico, fijaros lo que os digo, de que así fuera, ¿no? De que hay una alteración genética en lo que es el ser humano y quizás esa sensación de que estamos construyendo la casa no por abajo, sino por arriba o por la mitad, es la que estamos ahora sufriendo, ¿no? Se habla de una evolución tipo transhumanística, que es un tema muy interesante y que creo que no se ha explicado del todo bien, y la sensación es de que esa evolución nos lleva a un camino diferente al que teníamos que tomar, porque precisamente en un origen, dentro de esa genética original, dentro de esos linajes ancestrales de unos primeros, pongámoslo así, que habitaron este planeta, ya hubieran sido clonaciones, hubiéramos sido hechos con diferentes tipos de laboratorios, o seamos una granja humana, o seamos lo que sea, da igual. En el fondo, para que entendáis lo que realmente estoy intentando explicar, es que da lo mismo cómo llegáramos hasta aquí, ¿no? La sensación, y muchos sabios están de acuerdo con esto, es de que llegamos con un ADN original como humano, digámoslo de esta forma, a diferencia, por ejemplo, de los demás, de los seres vivos que habitan en este mundo, sean animales, vegetales o minerales. Llegamos con una especie de genoma puro, utilizando virtudes, utilizando mensajes, utilizando mandamientos, utilizando preceptos, que mantenía esa pureza. Y parece ser que durante los años que sean que todo empezó y todo ocurrió, ha habido bastantes alteraciones dentro de ese genoma humano, ¿no? Unas alteraciones que tampoco está muy claro quién ha utilizado o quién ha provocado dicha alteración. Ya sean los que llamamos la élite humana o muchos que hablan de que encima de los humanos, de la propia élite humana, hay otro tipo de seres que no son humanos. Bien, de una forma u otra, lo que está claro es de que yo siento que se ha habido una alteración. Siento de que esa pureza humana ya no es la original. Incluso hay un famoso mito que te habla de lo que es el barro y el hierro. Te habla de que cuando el barro y el hierro se junten, el ser humano se va al cataclismo, se va al abismo total. Y lo que significa el barro y el hierro es precisamente el transhumanismo, ¿no? Es esa conexión entre lo que es el mundo sólido, el mundo físico y el mundo tecnológico. Lo que crearía, por ejemplo, o estaríamos hablando, yo diría más bien de una especie de inteligencia artificial, todo el tema de la robótica, todo el tema de los cyborgs, toda esa unión entre lo que es el ser humano, lo natural del ser humano, entre comillas, y lo que es la tecnología. Y da la sensación que vamos a todo esto. Y bien, lo que parece ser es de que Dalai ha habido varias alteraciones durante diferentes tipos de épocas. Éramos los seres originales. ¿Y qué pasa? Que la sensación, tal como vemos hoy en día cómo va todo, es que ya no, que está habiendo una alteración genética y que vamos a un rumbo bastante diferente del que se había programado. Teniendo en cuenta, Carlas, esta alteración genética, ¿cuáles serían esos preceptos de origen? Es decir, como tú dices, nos hemos desviado un poco de ahí, ¿no? Y esa es la idea que tú propones, pero ¿cuáles eran los originarios y en qué punto estamos ahora como humanidad, como sociedad? Bueno, como te decía, formaríamos parte de un mundo de virtudes y entonces es muy fácil, ¿no? Porque si enumeramos varias virtudes que yo siento que son esenciales para el ser humano, estaríamos hablando de bondad, de valentía, de serenidad, de armonía, utilizando la paciencia, utilizando la templanza. O sea, son diferentes tipos de actos o aptos, mejor dicho, en los que el ser humano tendría que estar enfraguado hoy en día, y sobre todo hay siete dentro de estos que os acabo de enumerar, que dan la base a otros tipos de mandamientos, o incluso diría de mensajes, como los 13 mensajes del cuántico, con los cuales con Mindalia ya hemos hecho un programa de ellos, para entender de que hay una especie de pureza y de linaje desde un principio que te lleva a una evolución bastante correcta para poder llegar a ser humano, porque también la intención, o la sensación, mejor dicho, es de que se ha venido aquí por diferentes tipos de razones. En principio se vino por algún motivo para intentar llegar a ser lo que sería un humano real. Y el humano real tendría que ser al final de la evolución de lo que somos nosotros mismos. Por H o por B, como te digo, ha habido una serie de manipulaciones, sea de quien sea, que hace de que no estemos llegando. Entonces me estás diciendo, ¿en qué punto estamos? Bien, no pinta demasiado bien, pero tampoco es un mensaje de catástrofe total. ¿Por qué? Porque en el fondo seguimos teniendo, aunque haya manipulación, parte de ese genoma humano, ¿no? Lo que pasa es que hay una desinformación, hay una manipulación, hay una forma de que el sistema está utilizando toda la sociedad de hoy en día que nos tiene totalmente amaniatados en una forma de vivir muy diferente a la que realmente conocemos, ¿no? O la que tendríamos que estar. Eso nos da un punto en que si valoramos del 1 al 10 la situación en que el humano estaría ahora, en este momento, si me preguntas dónde tendríamos que estar, y lo compartes con la mayor parte de sabios, también incluso diría gurús o personas que dentro del mundo de la espiritualidad, realmente seguro que saben mucho más que nosotros, ellos, yo recuerdo algunas conversaciones con algunos de ellos, yo incluso hacerles esta misma pregunta, ellos decirme, bueno, es que lo normal es que el ser humano ahora estuviera entre el 7, 7 y medio, como mucho 8, pero que eso es un punto notable, un punto muy alto, ¿no? Para poder llegar lo más cercano al punto 10, ¿no? Que estaríamos sobrepasando la mitad, mucho más que el ecuador de lo que sería la propia evolución del ser humano, y estaríamos entre el 7, 7 y medio, quizá 8. Y luego cuando preguntas, bueno, y tal como está la evolución, tal como se está viendo esta manipulación y tal como está viendo la alteración de lo que somos hoy en día nosotros, pongamos que tuviéramos que estar en el 7, ¿en qué punto estamos hoy en día? Todos vuelven a estar de acuerdo, la mayoría vuelven a estar de acuerdo, en que por culpa de esas manipulaciones, por culpa de muchos resets que han hecho, que han modificado y cambiado la historia, incluso que conocemos propiamente dicha, manipulando ese genoma y ese ADN, hoy en día se calcula que estamos rozando el 4,5. Y entonces dices, wow, 4,5, o sea, no llegamos ni al 5, no llegamos ni al aprobado. Dice, bueno, algunos sí, pero la mayoría no. Es cuando hablamos, por ejemplo, de la diferencia entre despiertos y dormidos, ¿no? Pero aún así, Dalai me parece muy fuerte, porque aún así que te digan que los despiertos estamos rondando el 5 o están rodando el 5, me parece un punto muy atrasado a comparación del 7 donde tendríamos que estar. Pero evidentemente, una de esas virtudes tan importantes que al principio se utilizaban, como los famosos 7 preceptos de los hijos de Noé, que hijos de Noé significábamos nosotros mismos, toda la evolución, era precisamente el entender la paciencia, ¿no? La paciencia y sobre todo la esperanza, utilizando ese tipo de virtudes para que poco a poco, a pesar de que haya manipulaciones, el ser humano es muy potente y tiene esas capacidades. Sí, es cierto que a partir de esos 7 preceptos algo ocurrió también. Como os digo, en ese tema no hay mucha información, pero si lo vamos cotejando y lo vamos viendo, sí estamos viendo que hay muchas diferencias de lo que somos y lo que tendríamos que ser. Algo ocurrió y se modificó, como siempre digo, los 7 preceptos con los 7 pecados capitales. Conocemos perfectamente cuáles son los pecados capitales y prácticamente da la sensación de que hoy en día estamos en esos pecados capitales. En medio está la famosa historia, por ejemplo, de los 10 mandamientos, que bastante tiene que ver también con todo esto, a pesar de que yo pienso y siento que están algunos modificados, pero bueno, no vamos tan mal. Lo que pasa es que la religión evidentemente se captó de todo esto y fue la que modificó el auténtico mandamiento, pero no están tan mal, incluso religiosamente hablando, de cómo están escritos, para que en ese momento el hombre intentara volver a esos preceptos de los hijos de Noé, como Noé como un código, no como un personaje bíblico real, sino como un código para la evolución humana. Se intentó hacer un nuevo salto para que el ser humano, que en ese momento estaba en la Tierra, pudiera volver a esos preceptos y a esas virtudes, pero la historia nos ha demostrado, nos demuestra, nos enseña, de que volvemos a recaer, y no solo como personas, sino que evidentemente en esa manipulación donde estamos metidos y además en los resets y en todo esto que da la sensación de que lo que quiere es que sigamos yendo para atrás y no para adelante, estamos en una especie de punto complicado, ¿no? Pero aún así, Dalai, te sigo diciendo que la esperanza es lo último que se pierde. Cuesta mucho, cuesta horrores, porque si los que están dormidos están por debajo del 5 y los que están despiertos solo están rozando el 5, tenemos mucho trabajo que hacer, pero bienvenido trabajo. Pues vamos a eso, si te parece, Carlas, a este trabajo, ¿no? Despertar espiritual, el congreso en el que estamos. Como decías, no es un mensaje terrorífico, pero bueno, sí hay que alarmarse un poco si realmente los que se consideran o los que se llaman despiertos, están rozando, como tú decías, el aprobado. Entonces, ¿cuál es el camino para subir de alguna forma este número, esa vibración energética? No sabría cómo llamarlo, ¿no? Porque también cada uno lo puede entender de una forma. Pero, ¿cuáles son para ti las prácticas, las costumbres, los hábitos o las cosas, en definitiva, que habría que hacer para sumarse a ese proyecto común? Bueno, por eso aparecieron los 13 mensajes del cuántico. Es como se dice, de que cada uno utiliza sus herramientas. En nuestro caso, dentro de lo que es el equipo Manamás, que somos los que estamos trabajando en este tipo de proyectos para intentar encauzar en buen camino, aparecieron unos mensajes y los mensajes son claros y puedo responderte enumerando los mensajes, ¿no? O sea, el primero es creer en ti. Si no entendemos la vida como una creencia propia, si empiezas a dudar y empiezas a tener claro de que eres co-creador y no eres creador, si no te das cuenta de que tenemos la capacidad como humanos o como especie única de poder hacer lo que queramos, incluso preparar nuestro propio destino, si eso no lo entendemos, ya vamos cojos. Pero si por contra tienes claro de que todo depende solo de ti, y ese es un punto muy importante y es la base de los mensajes, tienes mucho de ganar. El segundo mensaje es vida, para entender en dónde estamos metidos. El segundo mensaje lo que te explica es la manipulación. Este tipo de simulador, este tipo de domo, este tipo de caja, este tipo de cubo, este tipo de sistema en el que estás colocado dentro, hablándolo como sistema, ya sea como sea, aunque sea como nos cuentan oficialmente, metidos dentro de un sistema en el que todo está manipulado. Y entonces es el segundo mensaje, es darte cuenta de que estás en esa especie de granja humana y que evidentemente hay que salir de ella. El tercer mensaje, que es corazón, te da ya pistas, ¿no? Porque te está diciendo, bueno, corazón, o sea, hay varias maneras de comprender esa vida, hay varias maneras de entender esa manipulación, pero siempre que lo haces desde el punto de vista exterior, siempre que utilizas la mente, el camino sigue manipulado, pero si utilizas desde el mundo interior, al que hipotéticamente le podríamos llamar corazón, tienes una oportunidad para poder entender cuál es el auténtico camino y quién eres. Porque el cuarto mensaje, que es ser y origen, es que si utilizas ese mundo interior desde el cual está regido todo lo que es el cuerpo energético, que es el que manda realmente, es cuando uno se da cuenta de lo que realmente es verdad, uno se da cuenta de muchas mentiras que nos cuentan y en el fondo es como imaginarse un automóvil y imagínate que tú eres un doble, o sea que el mundo interior y el mundo exterior de cada uno de nosotros está dentro de este automóvil. Uno de los dos tiene que tomar el volante para poder manejar el auto. Bien, cuando tú utilizas el mundo exterior, que es el que maneja, entras de nuevo en esa manipulación y entras en esa perdición o en ese estado de dormir. Cuando es el mundo interior el que rige las riendas de ese auto, tienes una posibilidad. Ahí entramos en el quinto, que es equilibrio. Evidentemente, lo que te dice es, ok, a pesar de que el mundo interior es el que tiene que seguir el camino adecuado, no olvides por igual tu mundo exterior. Sabes que aquí, dentro de este mundo en 3D, en dualidad, tenemos los dos mundos. Quizás hay más, pero pongamos los dos principales, el interior y el exterior. Las riendas las toma el interior, pero no olvides el mundo exterior. El sexto mensaje te habla del ADN. El ADN no solo físico, sino también el energético, el ADN de luz. Y te habla de esa manipulación que hablábamos al principio, de que pues seguramente cuando llegamos a este mundo, los primeros que llegaron con un tipo de genoma y ahora ese genoma está alterado a medida que van cambiando, que van enviando o llegando resets y que te van modificando. Hay que tener conciencia que no solo hay un ADN físico, sino que también hay un ADN energético. En el fondo también hay que unir, como el quinto mensaje, ese equilibrio de los dos ADNs. Luego, ya pasando al séptimo mensaje, el séptimo es importante porque te habla de la evolución, de la activación y de la creación. Y lo que te dice es que si realmente no estás despierto, si sigues en el mundo de la sonsoñolencia, no te sirve que estés evolucionando y no te sirve que estés creando, porque te falta la activación. Si realmente no estás activado o no estás despierto, digámoslo así, por mucho que sigas los otros mensajes anteriormente dichos, si no hay ese despertar y esa activación en tu caso, poco puedes hacer. Luego pasaríamos al octavo mensaje, que es vibración. Vibración lo que te dice es que realmente quien manda aquí es la vibración. posiblemente lo que creemos y pensamos que es normal y que es lo real, es todo lo que es palpable, todo lo que es físico, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos tocar. Cuando los mensajes, cuando los preceptos o cuando las mitzvahs o mandamientos, lo que te están diciendo es cuidado, cuidado, a lo mejor no es oro todo lo que reluce. ¿Quién no te dice que es lo contrario? Lo que realmente no te dejan ver, lo que no puedes tocar o lo que no puedes sentir con tus sentidos, ¿quién sabe si es lo real? El mundo de la vibración. De hecho, si científicamente o biológicamente hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo atómico, entenderemos de que nos pintan los átomos de una forma como una redondita y todo metido allí dentro y realmente no es así. Para empezar, los átomos no son redondos, son muy diferentes y dentro de los átomos hay unos espacios, microespacios enormes que te enseñan de que todo tiene un movimiento, que es lo que en el fondo acaba creando lo que es la materia o la solidez. Cuando realmente si lo paras todo, te das cuenta que hay espacios enormes que posiblemente sean lo que llamamos el éter aquí en nuestro espacio, que sea auténticamente lo real. Luego, en el noveno mensaje, cuando llegas al mensaje del cubo, lo que te explica de ese viaje que se hizo en 2016 en la Antártida, hablando del cubo, te habla exactamente de una serie de lugares, una serie de artefactos, una serie de herramientas que hay por todas partes, tampoco tantas, pero hay, que te ayudan a convencer y a concretar tu camino y tu destino. Hay ciertos tipos de cosas, digamos, de herramientas cuánticas desconocidas para el ser humano, pero que el que te manipula sí los conoce, que sirven realmente para entenderlo. Y esa experiencia y ese viaje a la Antártida, que ya hemos explicado muchas veces, nos da una serie de inputs para comprender de que hay mucho más incluso tecnológicamente hablando en este mundo de lo que pensamos. Y el único problema es de que esa tecnología, pues si se utilizara de una manera correcta, pues quizá tampoco estaría tan mal, llegando al punto de que tecnológicamente, si habláramos del transhumanismo, lo que es interesante es de que si el transhumanismo se utilizara desde el buen sentido, no sería malo. El problema es cómo se utiliza el transhumanismo. Está pasando lo mismo con la inteligencia artificial. Y de hecho, Elon Musk hace ya muchos años, más de 10 años lo dijo, antes de que empezara con su proyecto de SpaceX y con todo lo que ha hecho hasta ahora, hasta el punto de que están a punto en 3, 4, 5 años previsto una primera inteligencia artificial con conciencia. Eso veremos qué es lo que va a ocurrir. Pero hace ya unos 10, 12, 13 años Elon Musk dijo, todo el tema del transhumanismo y de la inteligencia artificial será brutal, es el futuro. Pero cuidado si se utiliza de mala forma, si se utiliza de mala manera, puede que sea inteligencia artificial o transhumanismo, nos lleve a una desevolución, no una evolución. Entonces, lo que te está contando el mensaje del cubo es de que hay una tecnología neutra que puede servir para hacer las cosas correctamente o puede servir para que las cosas no se hagan correctamente. La sensación es de que hoy en día no se está haciendo tan bien. El décimo mensaje te habla de la mente. Es muy importante para la persona que intente evolucionar de una forma más correcta entender de que, quién sabe si hubiera una mente central, una gran computadora cuántica en este mundo donde estamos, que tuviera controlado las mentes de todos, ¿no? Entonces, si eso fuera así, o fuera algo parecido, como si fuera una auténtica CPU central controlando todos los softwares y hardwares que seríamos cada uno de los seres vivos, si eso realmente estuviera de esta forma, eso quería decir de que el que realmente utiliza la mente, vulgarmente como se llama, el que es muy mental, es muy manipulable. Y entonces lo que te dice es que evidentemente uno tiene que utilizar el sexto sentido, que es la intuición, el estar fuera de esa mente, para entrar, otra pieza importante que es el ego, pero desde un punto de vista más intrínseco. ¿Por qué? Porque el ego, como pieza central entre mente y ser o espíritu de origen, es que el ego depende quién lo utilice, depende en qué lugar juegue del campo, te hará también bien o no te hará bien. Evidentemente eso quiere decir que si el ego lo utilizamos desde la mente, todavía nos trae más problemas. Pero si lo utilizamos desde el mundo interior, el ego podría ser buenísimo, no el contrario, como vulgarmente se dice. Si pasáramos al onceavo mensaje, nos habla del simulador, nos habla del planeta Tierra, nos habla de una Tierra más plana, con más tierras detrás de esa tierra. Nos habla de diferentes tipos de domos, de cúpulas que protegen cada uno de esos lugares. Nos habla de que hay unos creadores, no un dios religioso como nos cuentan, pero sí hay unos originales que les llaman, que son creadores. Hay unos seres llamados púrpura, que son los gestores de todo este mundo que queremos conocer y que quizás no conocemos tanto. Y después aparece el ser humano en este onceavo mensaje para recordar los siete preceptos, para decir, bien, hay siete preceptos desde el origen que se volvió a reempezar todo después de un gran Big Reset, unos resets grandes, Big Reset, y que evidentemente la única forma de poder comprender, de utilizar esos preceptos, de utilizar las virtudes, de utilizar las mitzvahs, los mandamientos y los mensajes, es entendiendo perfectamente de que tenemos que ir dejando los famosos pecados capitales, que son los que mandan hoy en día, y es la única forma de avanzar. El decimosegundo y penúltimo es la eternidad consciente. La eternidad consciente significa precisamente eso, eternidad consciente. Cuidado con las conciencias. Hay diferentes tipos de conciencias. De nuevo, una conciencia manipulada, que sería sin esa intercalada, y una conciencia con esa intercalada, que sería la que automáticamente se le llama el camino a Shambhala, es la que te conectaría con tu yo corazón y de ahí a tu yo solar, que es lo que estaría más cerca de tu esencia. Entonces, la eternidad consciente, depende de qué conciencia utilices, te está hablando de que la evolución va a ir por buen camino o la evolución no irá por buen camino. Y el último, que es el bosque de los grandes avatares, es un poco como, ¿cómo te diría? Un poco como el juicio final, ¿no? El juicio final para entender si hemos utilizado durante esta vida o vidas pasadas correctamente los preceptos, si hemos vivido en virtud, si hemos vivido en pureza, si hemos vivido correctamente o por contra lo hemos hecho todo diferente, todo muy distinto a como tenía que ser, y al final de ese gran bosque que vas zarandeando en un camino de baldosas doradas que te llegan hasta un árbol gigante con dos puertas, digámoslo así, depende cómo ha ido toda tu evolución, y no solo estoy hablando de esta vida, sino que también estoy hablando de vidas pasadas, depende cómo hayas organizado todo, como en la famosa película Matrix que te presenta las dos pastillas, pues aquí te presentaría las dos puertas, y depende cómo has desarrollado todo lo que es tu evolución, entre comillas, escoges una puerta o escoges otra. Evidentemente, si la puerta no es la correcta, posiblemente entras dentro de una especie de dinámica donde hay diferentes tipos de limbos, diferentes tipos de estados de conciencia y aptitud, y que posiblemente muchas veces puedas volver a reentrar como una propia reencarnación, como podríamos decirlo, quedarte en otros lugares, irte a otros simuladores, vale, seguir navegando un poco dentro de este mundo de la dualidad, de la 3D, etcétera. Pero bueno, si escoges una puerta correcta porque has hecho las cosas más directamente y como tienen que ser, es posible que sea otra puerta, pues te lleve a un destino mucho más feliz, mucho más amoroso y quién sabe, si a un origen, ¿no? Que a lo mejor también puede ser que ese propio origen te digan, bueno, ahora tienes que regresar porque te toca otro trabajo. Puede ser, quién sabe, ¿no? Pero lo que está claro, Dalai, es que es importante comprender, y a mí lo que me gustaría señalar a la gente es que cada uno se sienta, cierra los ojos, descanse 2-3 minutos, intente visualizar su vida cómo va, y es la única manera de darse cuenta si vamos bien o no vamos mal. Mucha gente me dice, es que yo tengo un montón de problemas. Bien, ese es un síntoma claro de que no estamos haciendo bien las cosas. Porque yo creo que por las mañanas cuando nos despertamos y salimos a la calle, en vez de decir buenos días, hola, ¿qué tal, cómo estáis todos? Tendríamos que decirnos a todos paz y amor, con otro tipo de voluntad y energía. Y eso quizás haría que la gente estuviera un poco más fuera del sistema. Ya no voy a decir despertar, pero que yo creo, Dalai, bajo tu pregunta principal, de que salgo a la calle y yo tengo la sensación de que la gente no está haciendo, la mayor parte de ellos, lo correcto, aunque ellos creen que sí, eso es lo interesante, que ellos creen que sí, y me parece bien, porque además hay muchos tipos de personas, incluso diría que almas y espíritus diferentes, y unos quizás han venido a no evolucionar, ese es otro tema muy interesante, pero los que sí han venido a esto, esos son los que hay que despertar y los que hay que ayudar, porque evidentemente, y eso lo he aprendido de los grandes maestros, el que no quiere ser ayudado, no hay que ni molestarlo. Qué buena, me encanta esta última reflexión. Carlas, te voy a dar unos segundos para que respires, porque habías tenido ahí que decirnos los 13 mensajes del plan, que son un poco a sexta revolución, a sexta marcha. Recuerdo además que si os interesa esta información, pues tenemos un evento que hicimos con Carlas, pues que precisamente habla de los 13 mensajes del cuántico, así lo vas a encontrar en YouTube, que está todo muchísimo más detallado porque el tiempo era otro. Carlas, muchísimas gracias. Voy a solamente hacer un inciso, una pausa de unos segundos para animar a todas las personas que nos estáis viendo a que nos acompañéis también a través de redes sociales, donde pues también compartimos mucho contenido súper, súper interesante. Así que ahí os lo dejo y volvemos en unos segundos. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva consciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la consciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Oye, pues aprovecho este momento de redes sociales para recordar que las redes sociales, página web de Carlas Tora, también están en la descripción de este vídeo en YouTube, por si queréis, contactar con él o informaros un poquito más de lo que hace, lo podéis encontrar ahí de una forma muy fácil y muy asequible. Ok, Carlas, vamos a seguir. Hay preguntas que nos han planteado en el chat, que por cierto, si os parece, vamos a zarandear un poco el avispero del chat. Decidnos, por favor, desde qué país nos estáis acompañando. Nosotros estamos en España, he visto desde Argentina, Perú, Italia, pero bueno, vamos a ver hasta qué punto estamos conectados. Tenemos una pregunta, Carlas, que nos hacen a través de YouTube. La hace Mario Acosta desde México y me parece muy interesante también lo que él plantea. ¿En verdad hay seres o energías que nos invaden? ¿O nosotros somos los que llegamos a invadir? ¿O nadie invade a nadie y solamente es un proceso de homeostasis física y energética? Muchas gracias. Él plantea, por lo que veo, otra percepción, ¿no?, de lo que podría ser una invasión según estos términos de los que hablamos. Yo creo que serían válidas todas. Fíjate lo que te digo, Dalai. O sea, todas serían válidas. Es fácil y difícil a la vez. Vamos a ver. Es como si cada ser humano, viviéramos en nuestro paradigma. Todos tenemos un paradigma total. Como dice el primer mensaje del cuántico, seamos o no seamos conscientes de todo ello, tenemos la capacidad de poder provocar un futuro y un destino propio. Eso lo que significa es que si uno es consciente, si uno es medio consciente o uno no es consciente, depende de eso, será como realmente vivirá o cómo será su entorno. Y lo que está claro es de que sí, yo creo que por un lado sí hay unas invasiones energéticas, no físicas, de momento energéticas. O sea, si estamos hablando de posesiones o estamos hablando de seres de otros tipos de dimensiones que puedan entrar, sí, porque he tenido experiencias sobre ellos. Si me preguntan si nosotros somos los invasores, por supuesto que lo somos. O sea, yo tengo claro de que si algún tipo de ser vivo es originario de este mundo, no somos nosotros. O sea, solo tienes que ver el mundo de la naturaleza, el mundo de los minerales, de los vegetales, de los propios animales. O sea, los invasores somos nosotros. Sí somos invasores. Sí es cierto que también energéticamente hay humanos que tienen la capacidad, como se les suele llamar, como vampiros energéticos, de poder cargarse o chupar o tomar energía de los demás. Sí. Incluso sexualmente es uno de los temas más complicados que la gente desconoce muchísimo, sexualmente cómo se puede tomar esa energía. Y bueno, cuando decía, bueno, o a lo mejor ni una cosa ni otra cosa, pues como os digo, evidentemente también es posible. ¿Por qué? Porque si cada uno tenemos nuestro paradigma y cada uno nos creamos nuestra propia burbuja y no deseamos ni que entre ni que nada salga de nuestro campo controlado, evidentemente también. sea, yo te diría, Dalai, que las tres son correctas. Buenísimo, pues hemos respondido a esa pregunta, vamos con otra que nos hace Francisco Sandoval, esta vez, a través de Facebook. Dice, ¿cómo se da cuenta una persona cuando tiene el verdadero despertar, cuando experimenta este despertar, o si hay diferentes niveles? Esto lo preguntaba Francisco, Carlas, a raíz, si no me equivoco, del mensaje del cuántico número 6, creo que era que tú hablabas, de que tenemos que hacer esa activación para que todos estos preceptos, todos estos mensajes que vamos recibiendo y que aplicamos tengan realmente un fruto, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir a Francisco? Yo creo que es muy fácil darnos cuenta realmente si estamos despertando o activándonos. O sea, yo creo que tiene que ser muy fácil porque uno tiene que darse cuenta de que algo está cambiando, no solo en uno mismo, sino incluso en su exterior. Uno puede darse cuenta de que está cambiando su forma de ser, su forma de pensar, su forma de hablar. Incluso hay algo muy interesante que es todo lo que tiene que ver con tu alrededor. Muchas personas cambian, unas vienen, otras se van. Si estás dormido, si no estás despierto, si no estás activándote, te sigues dando cuenta de que siguen viniendo problemas en tu vida, cuando no tendría que ser así. Si tú fueras una persona despierta, si fueras una persona que te estás activando, no vienen problemas. Lo que vienen son primero soluciones para arreglar tus problemas, pero cuando los has solucionado, no te llegan problemas, te llega más bien la abundancia. Entonces, es muy interesante esta pregunta, porque si hay mucha gente, yo diría dos cosas. Primero, hay mucha gente que cree que está despertando, muchas personas que creen, y me puedo incluir también, por supuesto, podemos creer que estamos despertando, podemos creer que estamos evolucionando, podemos creer que estamos haciendo bien las cosas, pero de vez en cuando tienes un problema de salud, o te viene un problema, o no todo es perfecto. Para mí, si esto ocurre, es un síntoma bastante, bastante claro de que aún no has hecho el cambio correcto. Sé que varias veces hay personas que me dicen, bueno, pero es que esto es muy difícil. No. ¿Os acordáis del primer mensaje del cuántico? Cree en ti. Si tú dices que eso es muy difícil, ya no estás creyendo en ti. Si tú actúas en el primer mensaje del cuántico, nada es imposible. La palabra imposible no está. No está en tu vocabulario, no está. Entonces, todo es posible, todo en absoluto. Hasta lo más extraño, lo extrambótico, lo más difícil que puedas acarrear. Si tú notas que sigues teniendo problemas físicos, problemas de salud, que de vez en cuando tienes problemas en casa, problemas familiares, problemas en tu trabajo, problemas económicos. ¿Cuánta gente no tiene problemas económicos que dice, Dios mío, es que no puedo ni llegar a final de mes? No puedo ir a ver una charla tuya porque no tengo ni para pagar esto. No, eso es un síntoma claro de que no está ocurriendo esa evolución y muchos creen que están despertando. Si él me preguntaba, este señor preguntaba, ¿cómo puedes darte cuenta cuando esto no te ocurre? Cuando tú al 100% crees en ti, cuando al 100% haces las cosas correctamente, cuando ves que no aparecen problemas en tu vida, cuando ves que todo se está colocando como un buen rompecabezas y cuando evidentemente utilizas tu salud como punta de lanza. Y el quinto mensaje que te hablaba del equilibrio, el equilibrio te dice sobre todo salud y alimentación. Claro, ahí entra un tema, Dalai, muy interesante. El tema de la alimentación, qué es lo que comes, qué es lo que bebes, cómo haces una alimentación consciente, cómo haces esos tipos de dietas, unos que sirven, otros que no sirven, o sigue tu vida normal. Es muy importante dentro de ese equilibrio y de esa evolución o ese despertar, utilizar el quinto mensaje cuando te habla de equilibrio, pero no solo el equilibrio, como os contaba, entre mundo interior y mundo exterior, sino que evidentemente como tienes un cuerpo físico que tienes que tenerlo equilibrado con tu cuerpo energético, lo tienes que tener controlado. Yo siempre pongo el ejemplo de Buda, ¿no? Siddhartha Gautama, cuando era un asceta en la India, que estuvo un montón de tiempo en un bosque, agarrado a un árbol, cada asceta estaba agarrado a un árbol, hasta que un día por la mañana se cae y dice, Dios mío, estoy a punto de morirme, mi cuerpo físico me va a destrozar y no he llegado todavía a la iluminación. Se dio cuenta en ese momento, en ese acto, de que tenía que hacer algo para poder encontrar el equilibrio, se fue arrastrando hacia el río, se tiró al río, empezó a beber agua y se dio cuenta de que no, el agua como vida, necesito agua, cuando los demás, agarrados de cada uno desde sus árboles, estaban gritando como locos de qué estaba haciendo, que había perdido todo ese tiempo de su vida, que ahora porque lo dejaba estar. Ahí Siddhartha se dio cuenta de que evidentemente es muy importante la salud y el equilibrio entre mundo interior y mundo exterior. Entonces, cuando la persona está en un momento en que algo le falla en su vida, está claro que es un síntoma de que algo aún no estamos haciendo bien. Repito, no me vale que la gente me diga, no, es que este mundo es muy complicado. No, tú mismo dices que el mundo es manipulado. No me vale. Si tú estás centrado, si estás equilibrado, si haces las cosas correctamente, vale, quizá instantáneo no va a ser, pero poco a poco se va todo ir regenerando a tu alrededor hasta que vas a notar de que cosas cambian. Si es cierto, Dalai, que a veces muchas personas, cuando hacen estos cambios, tienen que cambiar incluso familia. Y pasa. Tienen que cambiar trabajo, tienen que cambiar amigos, tienen que cambiar de todo. Aquí cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, pero lo que es importante es que uno tiene claro, bajo la sintonía de cómo es su vida, de si es feliz o no es feliz. Si tú no eres feliz y dices, no, yo soy feliz al 80%, no me vale de nuevo. La auténtica activación del séptimo mensaje entre evolución y creación, la auténtica activación es que la palabra felicidad no me vale que sea efímera, me vale como siempre, como correcta. Entonces, a la pregunta, sí, te das cuenta cuando tu vida va encauzada, cuando no hay problemas, cuando tienes que cuando hay salud, pero aliméntate bien. Te das cuenta cuando hay abundancia, es que estás haciendo bien las cosas. Entonces, mientras esto no sea correcto al 100%, no me vale a mí. No hay activación, no hay despertar. Aunque digan, bueno, es que estoy al 90%, no me vale el 90%, porque ese 10%, un día recaes de lo que sea y ¡bum!, se cae toda la escalera de naipes. Entonces, bajo mi punto de vista, es complicado, no voy a decir que no, pero si utilizas el primer mensaje del cuántico, tú como creador, como poderoso, empoderamiento, el empoderamiento es otra de esas virtudes tan importantes de los preceptos originarios, el empoderamiento. Si tú no te empoderas, no hay activación, no hay despertar. Te pueden gustar mucho las cosas del despertar de la conciencia, pero si tú no las trabajas, eso es como el gurú o como el maestro que dice eso es blanco, pero cuando él sale de la charla, para él es rojo, pero él dice que es blanco. Bien, pues eso es lo que le pasa a mucha gente. Entonces, el despertar o la activación a la evolución está clara cuando tú te das cuenta que tu vida está bien, al 100% correcta. Pues, Carlas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este congreso. La próxima vez que te convoque, espero que podamos hablar de muchos temas que hoy quedan abiertos. Por ejemplo, el transhumanismo, creo que es un tema que da muchísimo que hablar, que es súper interesante. Pero seguro que va a haber una ocasión para hacerlo. Muchísimas gracias y te dejo unos segundos para que puedas despedirte y cerrar este directo. Bueno, gracias a vosotros, gracias a todo el equipo de Mindalia, como siempre, a ti, Dalai, a Alfredo y a todo el equipo. Y bueno, yo siento que es importante, como mínimo, que tengáis claro de que el primer mensaje del cuántico es el que tenemos que empezar a utilizar para que todo ese camino evolutivo de activación o de despertar sea lo correcto. Si no utilizamos ese primer precepto, que es claro y básico en todos, el primer mensaje del cuántico, si no lo utilizamos desde el principio, nada nos puede salir. Y a lo mejor podemos tener una vida fantástica y maravillosa, aunque siempre tendremos pequeños problemitas que acabarán entendiéndonos de que todavía nos falta algo. Pero si entendemos la base de creer y creer al 100%, y que tenemos la capacidad, cada uno de nosotros, todos los que nos estáis escuchando y viendo, todos tenéis la capacidad de entender de que somos capaces de cualquier cosa, como os decía, la palabra imposible no existe en vuestro vocabulario, no existe. Si tú tienes esa capacidad, a pesar de que puedas decir, Dios mío, pero esto es casi, no, eso es efímero, no, eso es utópico, eso es imposible de nuevo, no. Si tú tienes claro que tienes la capacidad de todo en absoluto, a ti te puede gustar un auto que vale $100,000. Y dices, no, Dios mío, ¿cómo voy a comprar yo ese auto de $100,000 si pobrecito de mí yo cobro $800 al mes? No, ese es el primer gran error. ¿Cómo que tú no puedes comprarte un auto de $100,000 aunque cobres 800? No, porque si cambias la dinámica, empiezas a crear una vida diferente en ti a tu alrededor, hará que pronto esos $800 sean muchísimos más y quién sabe, a lo mejor dentro de unos meses o un año puedas traer el carro de $100,000. Así es como funciona, no decaer. Es la ley de la atracción, es la ley del deseo, pero del deseo correcto, no del dinero, sino de lo que tú deseas. Nunca desees y pides dinero. Nunca pidas $1,000,000, no pidas $5,000. Pide lo que quieres hacer con esos 5,000 o ese $1,000,000. No lo hagas por el dinero, que es una energía en movimiento. Tienes que pedir con lo que tú deseas o con lo que sientes que te mereces, nunca con el dinero. Entonces, para terminar, chicos, por favor, la base clave es creer en uno mismo. Si lo conseguís, aunque sea solo un 10% de lo que no estáis haciendo hasta ahora, notaréis cambios a vuestro alrededor, no solo en vosotros. Y si eso ocurre, con un pequeño tanto por ciento, y decís, ostras, pues mira, con este cambio de actitud, algo está cambiando. Pues poco a poco ir sumando tanto por ciento hasta intentar hacer lo máximo. Y os aseguro, por experiencia, que funciona. Pues ahora sí, con este último mensaje de Carlas, nos despedimos. Muchísimas gracias, Carlas Torá, aquí en directo en Mindalia. Gracias también a vosotros y vosotras por estar del otro lado. Yo le paso el relevo a mi compañera Laura, que os va a estar acompañando para continuar con este Congreso Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el siguiente, que empieza nada, en 15 minutos. Un abrazo.